¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. La verdad que no es muy grato tener que salir por un medio a plantear una problemática. ¿Qué concretamente? Porque hoy temprano yo recibí un mensaje tuyo donde, bueno, un poco nos contabas que eras presidente de la Cooperativa de Trabajo La Paz Limitada y que han tenido un problema en el Ministerio de Trabajo. Aparentemente paralizó una obra por una cuestión rara, difícil. Bueno, están en dificultades. ¿Qué es lo que les ha pasado concretamente? ¿Podés contar? Sí, sí. En realidad, concretamente, lo que nos ha pasado es que nos han aplicado una ley que no aplica a la cooperativa. En realidad, la ley especifica que las cooperativas no necesitan ART porque no hay empleados en relación de dependencia. Claro. Somos todos asociados. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, ninguna aseguradora en el país que haga ART asegura una cooperativa. ¿Por qué? Porque a las cooperativas les corresponde un seguro personal. Claro. Que cubre los mismos montos que cualquier ART. Ajá. Pero por desconocimiento, ¿qué han hecho? Nos han paralizado la obra. Y a partir de la inspección, ¿cómo está la historia? ¿Ustedes hicieron alguna presentación legal? Hemos presentado todos los papeles, hemos presentado tanto copia del estatuto como de los libros de alta, la copia de póliza de seguro al día. Nosotros hace 14 años que trabajamos en Tandil. Uh-huh. Además tuvimos un problema con el Ministerio de Trabajo, tanto sea en gestiones anteriores, tanto sea Darríos, que falleció, Sosa, que estuvo a cargo el último tiempo. Y ahora este muchacho parece que, bueno, o tienen algún problema con las cooperativas, no sé qué ha pasado, pero le presentamos la misma documentación que hace 14 años venimos presentando. Me sorprende, nombraste en un momento a Berríos. Berríos siempre estuvo en el Ministerio de Trabajo de Nación, aquí en Tandil, y después nombraste a Sosa. Exacto. A nivel provincial. O sea, nunca habían tenido problema en ninguno de los dos estamentos, ni en provincia ni en Nación. No, jamás hemos hecho las presentaciones, todo lo que se nos ha requerido, siempre, al contrario, siempre hemos tenido hemos tenido la buena voluntad de presentarle la documentación cada vez que nos la requirieron, y a su vez tenemos cosas que ni siquiera nos corresponde tener. Por ejemplo, nosotros tenemos plan de seguridad y higiene que corresponde a las empresas privadas, no corresponde a una cooperativa. Los chicos tienen charla de capacitación, tienen la entrega de indumentaria correspondiente, o sea, poseen los cascos, poseen los pantalones, poseen los botines de seguridad. Está todo en la obra, está el matafuego, tenemos el libro de obra, que no nos correspondería tener, y lo tenemos, por una cuestión de evitar burocracia del ministerio. Siempre nos hemos adecuado como si fuéramos una empresa, pero somos una cooperativa. Y te pregunto, puntualmente, ¿qué era lo que estaban haciendo en el momento que se produjo la inspección? En el momento que se produjo la inspección, estábamos haciendo tareas de limpieza y recogiendo escombros de los paredones vecinos, porque se sacaron plantas y hubo desmoronamiento de los paredones vecinos. Ajá. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo tareas de limpieza y recogiendo escombros. Bien. Te digo más, en el acta pertinente que nos labra el inspector de seguridad, está diciendo que tenemos bajada a tierra cuando ni siquiera tenemos luz en la obra. Bien. Ahora me imagino que algún abogado de la cooperativa debe estar trabajando en el tema, tratando de resolverlo, zanjar esto de alguna manera. No, porque nunca digamos iniciativa del ministerio. A nosotros nos están parando la obra hasta que no venga la resolución de la plata, de lo cual los papeles fueron presentados. La infracción que nos labran supuestamente por desconocimiento fue el 14 de febrero. Uh-huh. Hoy estamos a 11 de marzo y te digo más, la documentación fue presentada el 20 de febrero. Hoy estamos a 11 de marzo y no tenemos una respuesta de legales de la plata. O sea, hasta ahora ustedes están sin poder trabajar. Exacto, estamos sin poder trabajar, estamos paralizados con la obra y estamos sin cobrar. Claro. O sea, porque nosotros, a ver, se sobreentiende, una cooperativa, la gente que trabaja vive al día, no es que nosotros preveemos que vamos a estar un mes sin trabajo cuando ya tenemos contratos de trabajo tomados. Uh-huh. Y te digo más, estamos en la situación que el dueño de la obra nos quiere rescindir el contrato porque, dado que el ministerio no se expide, dice, bueno, tengo que tomar otra empresa porque la obra la tengo que hacer. Muy bien, el tema está expuesto. Yo, sinceramente, yo te aconsejaría ver a un abogado. Me parece que es clave, más allá de que ustedes sean una cooperativa y que estén esperando una respuesta del Ministerio de Trabajo. Pero si no llega nunca, en algún momento van a tener que buscar algún asesoramiento para ver de qué manera pueden encontrar un camino, porque si no, va a ser muy difícil. Es que todos los abogados con los que, conocidos nuestros que hemos hablado, dice, el acta está mal labrada, porque desde el vamos no tendrían que haber paralizado por una cuestión que ellos primero tienen que confirmar la información que yo le estoy brindando en ese momento, porque se encontraba toda la información en la obra. Seguro. A ver, no es que no había información en la obra, estaba la copia del estatuto, estaba el contrato. Se le volvió a presentar todo al Ministerio de Trabajo. No se piden. Muy bien, ojalá tengas una respuesta a partir de esta divulgación. O sea, mostrar el problema, ojalá llegue una respuesta rápida por parte del Ministerio de Trabajo. Mira, conozco varios cooperativistas más de otras cooperativas que les está pasando la misma. Hay una persecución contra las cooperativas acá en París, uh-huh, que te paralizan ante la duda. Yo jamás vi en la historia de Tandil que paralicen una fuente de trabajo como se está necesitando hoy. Claro. A ver, si a vos te están presentando la documentación, o te dan un plazo perentorio para presentar la documentación que corresponde. Seguro. No paralizar una obra ante la duda. Sí, sí, más una cuestión de trabajo y con gente que lo necesita. ¿Cuántos son en total en la cooperativa? En la cooperativa en este momento somos 10 familias, pero eso también, al paralizar la obra también incluye a los gremios, porque también paralizó al electricista, paralizó al plomero, o sea, y además atrasa los plazos del trabajo mismo. Muy bien, porque Sergio. Hay un contrato firmado. Seguro. Te agradecemos el contacto y bueno, sí, tenernos al tanto de cómo sigue la situación. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, porque la verdad, acá en Tandil le hemos golpeado puertas y la verdad nadie se ocupa, a nadie le interesa la fuente de trabajo. Estamos con el cierre de Musimundo en su momento, ahora con el cierre de la tienda en la capital, y si seguimos así, encima prohibiéndole a la gente trabajar, es el único país que tenemos que salir a protestar para poder trabajar. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Sergio.